hace mucho, mucho. A ver, Channel 0, Recording 47. ¿Esto qué mierda es? Esto es gente rara. Está aquí metida en el servidor. Vamos a probar guitarras. Cuando me digas ok a través del Facebook, yo empiezo a marcar en las cuerdas y a tocar Smoke on the Water, ¿vale? No, yo lo que primero que he hecho con el metrónomo es quitarlo porque me estaba volviendo loco. ¿Qué coño es esto que me estás mandando? ¿Una batería o qué? Hostia. Thank you.